Estamos en diálogo con el secretario de Prensa y Propaganda de la Federación Única de Magisterio Urbano del Departamento de La Paz. Escuchamos al profesor Alex Morales. Efectuadas por el ministro de Educación, el viceministro Quirós y el rector de la universidad. Cuando ellos han manifestado públicamente que se estaría ya abriendo las puertas del escalafón nacional del magisterio para que se puedan incorporar los egresados universitarios de las públicas y privadas. A un simple curso de Profocom, y no en vano han sacado ya la cuarta fase para el Profocom, estarían incorporando el sistema fiscal. Esto para nosotros es un atentado, es vulneración de derechos. Nosotros vamos a dar dura batalla peleando por nuestro reglamento de escalafón, que significa con claridad que los únicos que pueden entrar al sistema de educación fiscal son los egresados de las normales del Estado públicas. ¿Cuándo se van a movilizar? ¿Quiénes se van a movilizar y en qué lugar? Esta movilización se va a realizar este día viernes 12 a partir de las 3 de la tarde. La concentración es en la Casa Social del Maestro, donde van a participar la ciudad del Alto y provincias. No hay paro, no hay suspensión de actividades, pero todos los establecimientos de forma organizada tienen que participar de manera activa porque son resoluciones de Consejo Consultivo. ¿Dónde van a finalizar esa movilización? ¿Van al Consejo Fiscal? Vamos a ver el recorrido correspondiente, como de costumbre. Estaremos llegando a las puertas del Ministerio de Educación, porque más allá de este problema que tenemos, hay otros problemas muy grandes. Lo primero que también tenemos que señalar es que ya ha empezado el reordenamiento brutal. Son 9 días de actividades. Si ustedes preguntan a los distritales del Alto y en todo el país, ya ha aparecido el reordenamiento, el cierre de paralelos de curso, recorte de horas a los maestros, particularmente en las ramas técnicas, y esto es un problema grande que está creando el Ministerio de Educación. Pero no conforme con eso, se han dado a la tarea ya de exigir la jubilación a los maestros para que lo jubilen a uno y contraten a un egresado nuevo. O sea, 2 por 1. Y el Estado no se hace cargo de la dotación de ítems que en el Alto tenemos suficiente demanda para cubrir tanto en primaria y en secundaria. ¿Cuál es la propuesta que ustedes van a dar al gobierno? Lo primero que exigimos es el respeto al reglamento de escalafón nacional. A partir de eso ya cualquier cosa. Lo demás significa vulneración de derechos, masacre blanca, despido de maestros, y eso no lo vamos a permitir. Segundo, hemos convocado, según la resolución del Consejo Consultivo, a un debate público con el ministro de Educación para que aclaremos lo que él ha señalado, que niega rotundamente que eso ha señalado, y nosotros tenemos declaraciones y también recortes de prensa que ha sido evidente cuando él plantea que los universitarios debieran ingresar al sistema fiscal. Todo este tipo de cosas ya ha colmado la paciencia del magisterio, y por esa razón una de las primeras movilizaciones se da este día viernes a partir de las 3 de la tarde, la concentración Casa Social del Maestro. Profesor Alex, hay una baja profesión, o es decir, de docentes, y por eso se apela a universitarios para que puedan dictar clase en las aulas. No, no es así. Simplemente los que van a ingresar al sistema de educación universitarios van a entrar con salarios miserables. El magisterio cuenta con miles de egresados que están con el documento bajo el brazo buscando una fuente de trabajo. Entonces, habiendo maestros egresados ya con licenciaturas de las normales, están echando mano a los universitarios egresados. Esto es con la finalidad exclusiva de perforar y destruir el escalafón. A partir de esto, bueno, cada uno se va a tener que buscar su pega y su lugar de trabajo. Esto consideramos y reiteramos que es una masacre blanca en nuestro sector. ¿Vamos hacia una privatización de la educación? Estamos alentando por eso. Si las privadas y las públicas, egresados, no discutimos de su formación, que entren al sistema fiscal, es automáticamente la privatización de la educación. Lo que ha querido hacer Goni, en su momento ha querido hacer hace 10 años atrás, hoy lo está queriendo hacer Evo Morales. Claro. Frente a esta situación, están empezando con unas primeras medidas de presión, pero el gobierno dice que todas estas demandas van a ser atendidas por lo menos después del referendo. ¿Qué les podemos decir? Bueno, primero está viendo su futuro Evo Morales y García Linera. Si se van o se quedan, el pueblo ya les ha dicho que no los quiere. Particularmente el Magisterio Urbano Nacional, particularmente las departamentales, estamos en contra de su implementación de la ley 070 Avelino Siñani, que simplemente es pachamamista y que está destruyendo la calidad educativa. Por eso que el Magisterio va a dar dura batalla, porque no estamos de acuerdo con la implementación de una ley totalmente improvisada. Muy bien. Fue el diálogo sostenido con Alex Morales, es secretario de Prensa y Propaganda de la Federación Única de Trabajadores del Magisterio del Área Urbana de la Ciudad del Alto. Pero escuchemos un poco más de las palabras de Alex Morales. De que el gobierno ya está implementando esa destrucción del escalafón nacional del magisterio, porque está pretendiendo incorporar a los egresados universitarios de las universidades públicas y privadas. Esto va a ser una destrucción, significa masacre blanca, despido de maestros. Por esa razón el magisterio se va a movilizar este día viernes a partir de las 3 de la tarde, la concentración de la Casa Social del Maestro. Pero también queremos manifestar que lo que ha señalado el gobierno está cumpliendo a rajatabla. El reordenamiento educativo, que significa cierre de turnos de la tarde y noche, fusión de paralelos de curso, recorte de horas de los maestros, particularmente de las ramas técnicas, y esto significa reducción de sus ingresos económicos de los maestros. Asimismo, no conforme con esto, está obligando vía directores de unidades educativas y distritales a la jubilación de los maestros. En ese sentido, van a jubilar a un maestro con una renta miserable para contratar dos nuevos egresados de las normales. Esto para nosotros es un atentado. Todos tienen el derecho al trabajo y nadie los puede obligar. Entonces, por esas razones y muchas más, el magisterio, reiteramos, se moviliza este día viernes 12 a partir de las 3 de la tarde, concentración Casa Solidaria del Maestro. Profesor Alex, ¿un universitario podría dictar, tiene las condiciones y las facultades para dictar las clases en las aulas? ¿Cómo es esa situación? A ver, yo creo que todo egresado universitario no desconocemos su formación. Es sacrificio, 5 años de estudio, algunos licenciatura, doctorado y bueno. Lo que no van a poder hacer en el aula es manejar la psicología, la pedagogía y la didáctica. Elementos fundamentales para el conocimiento del proceso enseñanza-aprendizaje. Por esa razón creemos que va a ser un total fracaso y va a ser una improvisación donde los egresados, bueno, vayan a servir, digamos, 1 mes, 2 meses, pero van a terminar en un fracaso destruyendo la educación fiscal. Por eso consideramos que ellos no tienen esas condiciones materiales para poder estar en los establecimientos fiscales. Bueno, desde hace años se habla por la calidad de la educación. Con este, en este sentido, ¿a qué estamos yendo? A un retroceso. Si estamos con improvisaciones en el tema educativo, estamos con una ley que es retrógrada, anticientífica, pachamamista, alejado del siglo 2001, donde la tecnología está en su auge, consideramos que para nosotros es un retroceso. Por eso que nosotros en su momento hemos deslindado responsabilidad de la destrucción de la calidad educativa. Y todos pueden ver en sus hijos, en la calle, donde puedan, que la educación no ha mejorado, sino más al contrario, está yendo en un hecatombe. Muy bien. Fue el diálogo sostenido con Alex Morales, secretario de Prensa y Propaganda de la Federación Única de Trabajadores del Magisterio Urbano de la Ciudad del Alto, dando cuenta que presuntamente el gobierno contrataría a universitarios para dictar clases en las aulas y con esto un poco se deterioraría la calidad de la educación en las mismas unidades educativas.